Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos sean a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Como cada jueves los saluda con mucho gusto Francisco Arreola. Espero que estén muy bien. Espero que la hayan pasado excelente en estos festejos, más bien en este festejo para recibir el año nuevo, este 2014. Pues bueno, como se los dije en el programa pasado, espero que se hayan planteado propósitos realizables, alcanzables, cuantificables. Ah, no, cuantificables no, ¿verdad? Pero vaya que tengan la posibilidad de hacerlos, ¿no? No se nos vayan, no echen a volar mucho la imaginación, por favor. Y pues bueno, empezamos un año más. Quedó pendiente, bueno, ahorita lo voy a terminar. Quedó pendiente la recapitulación del año pasado, de la segunda parte del año pasado en cuanto a lucha libre mexicana se refiere. La segunda fase del torneo, la leyenda de plata y cosas así. Y pues bueno, pero antes de entrar a eso, antes de entrar en materia, les recuerdo los canales de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook. Facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. Denos like, denos me gusta, estén al pendiente de actualizaciones y todo eso. Y pues bueno, si no tienen Facebook, pueden ir directamente a nuestra página oficial, lacavernaria.com, lacavernaria.com, donde estamos actualizando información 4 veces por semana. Ya lo saben, los lunes con la cartelera de la Nana Puebla, los miércoles con una sección de lucha japonesa, los jueves con este programa y los viernes con una columna de información, opinión escrita por un servidor. Y pues bueno, si nos quieren mandar un mensaje, saludos, comentarios, sugerencias y cualquier cosa o cualquier tipo de opinión que bueno nos pueda servir a nosotros para mejorar su experiencia con el programa, pues bueno, pueden hacer a través de Facebook, en la página oficial. O si no, también, pues bueno, directamente con los conductores a través de Twitter. El de un servidor es arroba FCO Arreola, y el de Omar Dávila, el gruperito Dávila. Ahorita me acordé de ese apodo, de uno de esos tantos apodos. ¿Qué tal? De nuestro grupo de amigos mínimo, nosotros. Bueno, todos tienen un mínimo de 10 apodos por ahí. Es cosas de la universidad, perdón. Pero bueno, el Twitter de Omar es o-davila71, que si la gente con la que labora en esa tienda departamental y la gente que anda en busca de trajes naranjas se lo permite, pues bueno, ya estará por aquí la próxima semana. Falta que me confirme, pero dijo que tentativamente la próxima semana ya venía, o bueno, estaría de regreso en este programa. Y bueno, esos fueron los canales de comunicación. El clima, no he dado el clima, está frío, punto. No tan frío como en el norte del país, bueno, en el norte de México. Pero la verdad sí está frío. Ahorita estoy con mis guantecitos sin dedos para poder trabajar aquí bien a gusto. Pero sí está un poquito frío, no tanto como en el norte de México, Chihuahua, que en casi todos sus municipios tenían temperaturas bajo cero. Entonces no me quejo, pero igual cala un poquito de frío. En fin, ahora sí, entremos en materia. No ha habido muchas noticias, apenas está empezando el año. Lo más relevante en cuanto a lucha libre en general que se viene en estos, bueno, que está por ocurrir en estos días, pues bueno, es el evento de Wrestle Kingdom en Japón, organizado por la New Japan. Pero pues bueno, esto es el sábado, sí, el sábado, sí, es sábado 4 de enero. Ay, perdón, sábado 4 de enero, sí, es sábado 4 de enero, perdonen. Es lo más relevante, así, bueno, como lo manejé en esta semana en la entrada de lucha japonesa que tenemos allá en la página, pues bueno, ha habido participación mexicana por ahí, pero el año pasado y este, pues bueno, no habrá luchadores mexicanos, que más bien que tomen parte en esta función. Ya lo harán más adelante en Fantástica Mania, pero bueno, eso es ya más más allá de mediados de enero. Pero bueno, noticias del Consejo, lo que les comentaba al principio, pues bueno, se llevó a cabo la segunda fase del torneo de la Leyenda de Plata. Ando picudo con los pronósticos, bueno, casi picudo. Casi le atino al ganador de esta segunda fase. Pues bueno, ¿quiénes llegaron? Llegaron Negro Casas, Pólvora, Fuego, Pegaso, Guerrero Maya, Puma, Máximo, Blue Panther, Reaper, Valiente, Mephisto y Rey Escorpión. Estos fueron los luchadores que conformaron, bueno, que integraron este torneo cibernético en la segunda fase del torneo de la Leyenda de Plata. Y pues bueno, en orden se fueron eliminando, bueno, quienes fueron saliendo. Primero fueron Pegaso, luego, bueno, primero fue Pegaso, luego Fuego, Pólvora, Puma, Guerrero Maya, Reaper, Blue Panther, Máximo, Valiente y Mephisto. Para que quedaran solamente Negro Casas y Rey Escorpión, quedaron dos rudos en esta final de esta segunda fase. Y pues bueno, esos eran como que mis candidatos la semana pasada para ganar esta segunda fase del torneo de la Leyenda de Plata. Y pues bueno, yo apostaba por Rey Escorpión y ahí me falló el resultado. ¿Por qué? Porque al final esas se llevaría la victoria para avanzar como finalista del torneo de la Leyenda de Plata. Se estará enfrentando este viernes a Titán en la final, que ahorita les doy, cuando comente la cartera completa les digo quién será el ganador según yo. Y pues bueno, eso fue como que, bueno, no, eso fue lo destacado del torneo de esta segunda fase, que bueno, va a ser una final bastante, digamos, que va a sonar medio cliché, pero bueno, Titán tiene la juventud, la rapidez, la agilidad, ¿no? Y el Negro Casas tiene la experiencia, el colmillo largo y retorcido, cosas así. No, ahorita les digo quién sería según yo el ganador, pero siguiendo adelante con lo que fue la lucha estelar, en un encuentro no un tanto pues atípico, no atípico, bueno, que no va con las rivalidades que existen en la actualidad en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Pues bueno, Atlantis, Volador Jr. y Super Porky se enfrentaron a Terrible, a Rey Bucanero y Vangelis. Y pues bueno, Terrible le metió un foul a Atlantis y con esto el bando técnico se llevaría la victoria. Ay, perdón. A ver qué sucede. Insisto, se quedó nada más. Ahorita está pendiente esta rivalidad entre Rush, el Negro Casas y Shocker, que firmaron los contratos y a la mera hora no se ha hecho nada. A ver si para marzo se acuerdan que tienen esa lucha firmada. Y pues bueno, también esta rivalidad entre Volador Jr. y Reaper, que realmente tiene poco, es de poquitas semanas literal. Y pues bueno, a ver cómo termina para lo que sería la primera función importante del Consejo Mundial de Lucha Libre en este año, que por lo general es homenaje a dos leyendas, pero bueno, eso se hace en marzo por lo general. Y bueno, eso es a grandes rasgos lo que sucedió el pasado viernes en la Arena México. Finalista del torneo de la Leyenda de Plata, el Negro Casas, y pues bueno, la lucha estelar simplemente parece más bien un encuentro de relleno, pero a ver si de aquí surge una rivalidad entre Terrible y Atlantis, perdón. Y bueno, siguiendo adelante, pues ya para acabar, por así decirlo, con noticias del Consejo, les voy a dar la cartelera para mañana viernes. Que bueno, obviamente como encuentro estelar tiene la final del torneo de la Leyenda de Plata, pero bueno, además, ¿qué más va a haber? Empezando con una lucha de minis en el primer encuentro, Pequeño Halcón y Fantasy se van a estar enfrentando a Pequeño Warrior y a Pequeño Violencia. Lo que va a ser segunda lucha, Tritón Starman y Stigma se van a estar enfrentando al Arcángel, a Hooligan y a Nitro. Tercera lucha, Stuka, Fuego y Guerrero Maya se están enfrentando a Virus, Okumura y Bobby Zavala. Siguiendo adelante con la cartelera, otra va a ser una noche de relevos en la arena. Bueno, casi una noche de relevos. Cuarta lucha, Shocker, Super Porky y Máximo se van a estar enfrentando a Terrible, a Rey Bucanero y a Tiger. TRT, la máquina de la destrucción, va a estar haciendo acto de presencia después de mucho tiempo. Recordemos que originalmente, pues bueno, son Terrible, Rey Bucanero y Tiger, los, digamos, los miembros originales de esta agrupación. Por ahí se coló Tamatonga, pero muy de vez en cuando participa como miembro de TRT o representando a TRT. Siguiendo adelante, gran semifinal. Ay, gran semifinal. Volador Junior, Máscara Dorada y Valiente se van a estar enfrentando a Verno, Mephisto y Último Guerrero. Y lo que va a ser el encuentro estelar, la gran final del torneo La Leyenda de Plata en su 12ª edición. Titán se va a estar enfrentando al Negro 440 Casas. Que como pronóstico, me la rifo con Titán. Cae bien este chavo, lo he dicho varias veces. Me gusta cómo lucha este muchacho. Ojalá no me falle el pronóstico y bueno, sea el ganador de este torneo homenaje al santo enmascarado de plata. Y pues bueno, otra vez hay promoción, recordando que la semana pasada hubo promoción en algunas localidades de la Arena México. Niños solo pagan 10 pesos en casi todas las localidades. Aquí le ponen en todas las localidades, pero lo ponen con asteriscos. Deberían ponerle en casi todas las localidades, suena feo, pero al menos hace la aclaración. Además, recordando que son niños hasta 10 años de edad y las localidades que van a costar 10 pesos, pues bueno, son a partir de lo que es la 11ª fila ahí en Arena México. De la 11ª fila para atrás, con niños de 10 años van a costar 10 pesos sus entradas. Y pues bueno, esto mañana, viernes 3 de enero a las 8:30 de la noche en la Arena México, evento grabado para la televisión. Ay, qué bonito Leo. No, no es cierto, qué feo Leo. En fin, ¿Qué cuánto tiempo llevo? Tirurí. Ya voy a un corte. Entonces, esto fue en general las noticias del consejo. Regresando, pues, termino con lo que es el repaso de lo que fue el 2013. O bueno, la segunda mitad del 2013 para la lucha libre mexicana en general. Y pues bueno, voy a un corte, regreso. Estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en La Cavernaria. Que eres tú mi adoración. Todo me... La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresé. Seguimos adelante aquí en la cavernaria. En este segundo bloque, pues bueno, voy a seguir con el repaso del 2013. Empezando por julio. Recordando que me quedé junio. Lo más relevante que había sucedido en junio, pues bueno, fue Triple Manía 21. Que, pues bueno, en general, un evento de regular a malo. Y lo más destacable de esa noche, pues bueno, fue la lucha entre Blue Demon Jr. y el Mesías por el campeonato latinoamericano de AAA. Pero bueno, siguiendo adelante con julio, como que las cosas empezaron a calmar aquí en cuanto a AAA. Bueno, con noticias de AAA principalmente. Ya había pasado su Magna evento, tenían otros dos eventos importantes en el año, pero como que ya no tenían la dimensión que tuvo Triple Manía en su momento. Y pues bueno, empezando en julio, ¿qué pasó? que pues bueno, salió, se dio esta función en Monterrey, en la Arena Solidaridad, perdón, en donde Dr. Wagner Jr., La Park y el Hijo del Santo se enfrentaban en un encuentro, en el encuentro estelar de esta función organizada por Todo por el Todo. Y pues bueno, recordando que en esta función, ¿quién fue? La Park, sí, sí fue La Park. Bueno, básicamente Dr. Wagner Jr. y La Park se fueron sobre el Hijo del Santo, pero bueno, al final el Hijo del Santo terminó pagando los platos rotos, y terminaría lesionado las cervicales debido a un martinete. Y pues bueno, fue como, digamos, obviamente no es agradable ver que un luchador pase por este tipo de lesiones, pero digamos que se estaba metiendo a fuerza en esa rivalidad. Recordemos que por ahí, con la llegada de La Park al Todo por el Todo, por ahí de abril, pues bueno, dejó entrever la posibilidad de organizar el triangular de máscaras con La Park, el Hijo del Santo y Dr. Wagner Jr., pero básicamente todo el mundo no lo bajó de huelemoles al Hijo del Santo por quererse meter en esta rivalidad, y de cierta forma coincido con la gente que opina eso, porque pues, él no tiene vela en ese entierro. Esa rivalidad es de Dr. Wagner Jr. y La Park y de nadie más. Y pues bueno, también por ahí los luchadores que traen pique con Dr. Wagner Jr., que por ahí andaba Kanek, que La Park se quería, tenía prioridad, obviamente, ¿no? Pero bueno, estos dos luchadores son, digamos, con los que tiene mucha bronca ahorita Dr. Wagner Jr. El Hijo del Santo no tanto, es algo reciente, pero no tiene el mismo peso, digamos, como rival que tiene La Park. Pero bueno, siguiendo adelante, el 12 de julio, destacando pues bueno lo que es la final de En Busca de un Ídolo en su segunda edición, que recordemos esto empezó por ahí de abril, mayo, más o menos en abril, mayo. Y que bueno, lo curioso fue que traía a comparación del año pasado, pues la mayoría de los luchadores que tomaron parte en este torneo, pues eran, son luchadores que ya tienen cierta lona recorrida en los cuadriláteros mexicanos, sobre todo que tomando en cuenta que el torneo del año pasado fue integrado principalmente por luchadores novatos, a excepción de Euforia, que ya tenía como 20 años ahí de luchador, bueno, que ya tiene como 20 años de luchador y que llegó a la final de este torneo. Pues bueno, aquí la mayoría eran luchadores ya con tiempo para no considerarlos como novatos. Nada más el caso del Valiente, por ejemplo, también estaba Sangre Azteca, estaba el Hijo del Fantasma, son de los, digamos, que luchadores que ya tienen bastante tiempo como luchadores profesionales, perdón. Pero bueno, es cuestiones de programación, como siempre, ese tipo de cosas que no entendemos a veces. Pero bueno, a final de cuentas el 12 de julio se dio la final de este torneo. Ay, aquí estoy viendo otros luchadores. Misterioso Junior también casi ya tiene, si no es que los 20 años como luchador profesional, pues sí le cuestionan la lógica del torneo, pero bueno. Siguiendo, Vangelis se enfrentó a Valiente en la final. Vangelis a lo largo del torneo tuvo un paso, digamos, constante. No batalló mucho para enfrentar a sus rivales. Inclusive, lo que fue el encuentro final de la fase regular, pues bueno, Vangelis enfrentó perdón, se enfrentó a El Valiente y lo terminaría derrotando. Las cosas no cambiaron para la final y pues bueno, Vangelis se coronó como campeón de la segunda edición de En Busca de un Ídolo. Recordando que, bueno, si no cambiaron los premios, lo que iba a recibir, digamos, como ganador de este torneo, pues bueno, eran unas vacaciones, una membresía de gimnasio, una lucha por un campeonato, y además iba a ser parte de los encuentros estelares por un año en la función de los viernes de la Arena México. Pero pues hasta el momento no sé si ya le cumplieron lo del viaje o lo del gimnasio, pero bueno, hasta el momento, es que este año ni siquiera dieron los premios. Esto es tomando en cuenta lo del año pasado, entonces me quedo con esa idea, pero supongo que para este año cambiaron un poquito las cosas. Y bueno, siguiendo adelante también con noticias del consejo, insisto, le bajaron un poquito al ritmo los de AAA. Obviamente seguían con funciones televisadas, pero no hay mucho que destacar de AAA de aquí a octubre, noviembre más o menos. Y pues bueno, también en la Arena México, una semana después, se llevó a cabo una lucha en jaula que metía 10 luchadores que iban a exponer sus cabelleras. Pues bueno, al final Shocker rapó a Mr. Águila, que bueno, esto era como un, como se podría decir que esto empezó como un, digamos, una rivalidad entre Rush, Negro Casas, y por ahí también estaba colado el Shocker, y que bueno, más bien era Shocker y Negro Casas nada más, ya me acordé, y que la gente se enfureció porque más bien Rush fue de los primeros en salir, no duró mucho tiempo en la jaula. Su argumento fue que él quería enfrentar en un mano a mano al Negro Casas, entonces seguimos esperando esa lucha. Pero por lo pronto Shocker rapó a Mr. Águila el 19 de julio en la Arena México. Tiempo después se firmarían contratos para que estos tres luchadores se enfrentaran, y nos parece que nos vamos a quedar esperando un ratillo más esa lucha. Y bueno, siguiendo adelante, 26 de julio, lo que sería un previo para la función de aniversario de la Arena México, pues Volador Jr. en su papel de rudo todavía aceptó el reto de la lucha máscara contra máscara a la sombra. Ya traían pique desde hace un rato, recordemos que inclusive este año se enfrentaron en el torneo de los Reyes del Aire, que terminaría ganando la sombra, pero bueno, seguiría adelante esta rivalidad. Todo esto fue lo más destacable de julio. Siguiendo, si me da tiempo para agosto. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo? No, ya no me da tiempo. Voy a hacer un corte rápido. Regreso, nada más así para no quedarme como que a la mitad de agosto. Entonces, bueno, sigo. Voy a un corte y regreso. Estamos en la cavernaria donde la lucha libre. Estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. La quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en la cavernaria. Continuamos. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresé. Seguimos con el repaso del año. Bueno, siguiendo con agosto, que aquí bueno se da el hecho más polémico de todo el año. Bueno, según yo, de todo el año. Que bueno, el 1 de agosto el Consejo Mundial de Lucha Libre oficializó lo que sería y presentó sobre todo parte de los encuentros que iban a formar parte de la función del 80 aniversario de la empresa. Y pues bueno, se firmaron por ahí el duelo de cabellera contra cabellera entre Blue Panther y Averno. Muy buena lucha que bueno, sería un buen encuentro también. Y lo que todos esperábamos, pues bueno, se confirmó lo que iba a ser la lucha de máscara contra máscara entre Atlantis y Último Guerrero, pero pues bueno, llegaron la sombra y Volador Junior en una actitud muy huelemolesca. Qué bonito término, huelemolesca. También queriendo un lugar en el encuentro, sobre todo querían ocupar el encuentro estelar de la función de aniversario. Y pues total, firmaron contratos y a final de cuentas, Volador Junior, La Sombra y Atlantis y Último Guerrero terminaron formando parte de la función de aniversario. Que insisto, bueno, fue digamos, más adelante no estaría tan mal, pero lo que a mí me hizo a mí lo que me molestó y lo que también le molestó a mucha gente, pues bueno, fue el hecho de que primero anunciaron solamente a Atlantis y Último Guerrero enfrentándose por las máscaras y firmaron contratos y todo eso, y pues bueno, al final terminarían metiendo otros dos luchadores, y bueno, eso lo comento ahorita que entra a septiembre. Y pues bueno, también en agosto el maestro Blue Panther cumplió 35 años de carrera. Esto lo hizo pues con una lucha de maestros bastante buena. Incluyó a Negro Navarro, a Black Terry y al Solar, que bueno, no era la primera vez, por ahí estuvieron en marzo, aquí en Puebla también estuvieron una vez. Pero bueno, esta lucha la hicieron como para celebrar los 35 años y como digamos, como plus, pues bueno, la comisión de box y lucha libre del Distrito Federal, pues bueno, le dio permiso de luchar solo por este encuentro a Blue Panther con su máscara, recordando que ya tiene un buen rato de que la perdió con Villano Quinto. Pero bueno, eso fue lo más destacable de agosto. Aquí como que le bajaron un poquito a sus humos todo mundo. Y vendría septiembre, que pues bueno, vendría de lo más destacable. Pues bueno, se agregaría otra lucha más a la función de aniversario, que fue la lucha por el campeonato de tercias del Consejo Mundial de Lucha Libre, que hasta el momento y desde ese, bueno, un poquito antes, está en posesión de los Estetas del Aire, conformado por Valiente, la Máscara Dorada y Místico 2, que se enfrentaron a los Revolucionarios del Terror con Rey Escorpión, Dragón Rojo y, si no mal recuerdo, Evangelis. Creo que es Evangelis. Bueno, ellos tres, los Revolucionarios del Terror, se agregó para la lucha del 13 de septiembre como parte de los festejos del 80 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y pues bueno, otro suceso importante fue que entre agosto y septiembre pues se llevó a cabo lo que es el torneo en busca del campeón universal del Consejo Mundial de Lucha Libre, que es este torneo donde se juntan todos los campeones de la empresa, a pesar de que vaya ninguno, en teoría y de acuerdo a los campeonatos que tienen, ninguno de ellos son de la misma categoría. Obviamente, pues por el físico se podría decir que todos andan en el rango de los 85 kilos para arriba, dependiendo del luchador, pero en teoría por los campeonatos que tienen algunos de ellos, pues como que no deberían de estar enfrentándose, obviamente siguiendo la lógica, ¿no? Pero bueno, una de las cosas destacables fue que Tanahashi llegó como uno de los participantes de este torneo, recordando que en algún punto durante una gira en Japón, él y Liger se coronaron como campeones mundiales de pareja del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y pues bueno, al final se enfrentaría para definir al campeón universal, se enfrentaría a Rush. Y pues bueno, Tanahashi con toda su experiencia, terminaría derrotando al hijo del Toro Blanco, con todo y su muy estilo rudo de pelear, pues bueno, no pudo con la experiencia del buen Hiroshi Tanahashi, que como dato, pues bueno, este segundo es la, en esta edición, pues bueno, fue la segunda ocasión en que un luchador japonés se coronó como campeón universal del Consejo Mundial de Lucha Libre, recordando que el primero fue precisamente Liger en la edición del 2011 cuando se enfrentó a la Sombra, si no mal recuerdo. Y pues bueno, siguiendo adelante, hay algo de AAA, pues bueno, el megacampeonato, digamos que desde diciembre que lo ganó a Tejano Jr., pues no ha tenido un rol protagónico. Inclusive hicieron como que una historia bastante, digamos, bastante común que se ve en los Estados Unidos, de que, pues bueno, yo soy el megacampeón y le voy a dar la oportunidad al que quiera retarme, y por lo general escoge retadores débiles, y así se estuvo un buen rato esta historia con el Tejano Jr. hasta que decidieron poner esta historia como... poner en esta historia como antagonista a Psycho Clown, y pues bueno, digamos que fue una historia así que básicamente el Psycho Clown tenía que derrotar directamente a Tejano Jr., si no, no le iba a dar la oportunidad por el megacampeonato. Y pues bueno, a final de cuentas, por órdenes de Joaquín Roldán, pues bueno, se enfrentarían un poquito más adelante. Esto se definió el 8 de septiembre. Recordando que bueno, los Psycho Circus se agarraron de clientes a los del consejo, perdían luchadores, bueno, otros luchadores del consejo, pero no perdía, según en la lógica, pues bueno, según no perdía el Tejano Jr., ya hasta que perdió con Psycho Clown directamente, y aún así no quiso, y llegó la justicia de Joaquín Roldán y pactó este encuentro del megacampeonato para el siguiente magno evento de AAA. Pero bueno, eso fue como que lo destacable de AAA en septiembre. Y siguiendo adelante, pues obviamente la función del 80 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre, que bueno, es considerada como la empresa más antigua de lucha libre en el mundo. Y pues bueno, además de que en ella se podría decir, se crea o se le da forma a lo que es el estilo de lucha libre mexicana. No me gusta que usen, digamos, que instauración de la lucha libre en nuestro país. Lucha libre ya había habido antes, lo he comentado en otras ocasiones. Lucha libre ya había habido antes desde la fundación de la empresa mexicana. Desde antes de la fundación de la empresa mexicana de lucha libre de Salvador Luterot, pero bueno, sí es la primera empresa mexicana de lucha libre como tal, es la empresa de lucha libre más antigua del mundo, eso sí, no lo podemos negar, que bueno, ha sobrevivido a todo, se le sobrevivió a las épocas del toreo, sobrevivió al boom de AAA en los 90s, y como que esto, lo que ha sido lo que va del siglo, lo que van estos 13, 14 años del siglo, pues bueno, como que sí le ha costado un poquito, sobre todo en los últimos 9, 10 años, pero bueno, se ha mantenido y le ha dado para 80 años. Y que bueno, esta función estuvo marcada por la polémica, insisto, porque se agregaron a La Sombra y a Volador Jr. como, digamos, posibles luchadores para, más bien como posibles rivales para un enfrentamiento máscara contra máscara. Y pues bueno, al final, en una lucha de relevos increíble, recordando lo pactado, pues bueno, se enfrentaron Atlantis y Último Guerrero contra La Sombra y Volador Jr. El ganador se iba a estar enfrentando por las máscaras. Los ganadores fueron La Sombra y Volador Jr. Que obviamente la lucha estuvo al nivel de lo esperado. Y pues bueno, al final, Volador Jr. perdería la tapa después de meses de una, meses y se puede decir que hasta años de rivalidad con La Sombra. Y pues bueno, insisto, ellos no tuvieron la culpa de la polémica de que, pues bueno, desde marzo nos habían dicho que iba a ser Atlantis y Último Guerrero, pero bueno, a la mera hora dijeron que siempre no. Y pues bueno, al final Volador Junior dijo llamarse Ramón Ibarra Rivera, de 32 años de edad, originario de Monclova, Coahuila. Y pues bueno, después de esto, pues la Park se fue con todo por la sombra, que si Volador Junior no iba a descansar hasta desenmascarar a la sombra y todo esto. Y bueno, al final ya vimos lo que pasó a finales de noviembre con el cambio de bando de Volador Junior. Pero bueno, ahorita a ver qué pasa ya que la sombra regrese. Bueno, no lo he visto programado en las mismas luchas con Volador Junior, pero bueno, a ver qué sucede. Y sí, ya para terminar, en esta misma función, a ver, nos rapó a Blue Panther con un encuentro, en un encuentro que nunca nos habían dicho, o bueno, no nos dijeron en ningún momento que iba a ser un encuentro que iba a ser, digamos, que solo se iban a sacar rendiciones. Se les olvidó mencionarnos esto. Fue digamos, es algo interesante, pero se les pasó a mencionarnos ese detallito, que solo iban a poder ganar las caídas por rendiciones. Pero bueno, al final, en una confusión de parte de Blue Panther, Averno aprovechó esto, le aplicó, que fue una palanca al brazo, perdón, y se llevaría la cabellera cotizada del maestro lagunero Blue Panther. Esto como parte de los encuentros que hubo en la función de aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre. Pues bueno, eso fue lo más destacable que ocurrió en septiembre. ¿Y cuánto tiempo llevo ya? Ya llevo mucho tiempo. Pues bueno, voy a un corte y regreso. Sí, voy a un corte y regreso. Estamos en la cabernada donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en La Cavernaria. Que eres tú mi adoración. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ok, ya regresamos. Último bloque. Vamos a hablar de lo que es, o más bien lo que fue el último tercio del 2013. Y pues bueno, siguiendo con octubre, pues marcó un aniversario luctuoso más del fallecimiento de Antonio Peña. Que bueno, a lo mejor no coincidimos con muchas de las cosas que hace su empresa hoy en día, pero se le reconoce que en su momento, pues bueno, fue se podría considerar como algo innovador, recordando que principalmente la lucha libre mexicana pues tiene un corte completamente clásico. Pues Triple A y Antonio Peña se fueron por el lado opuesto, americanizaron un poquito más. Al principio sirvió, pero ya después como que no, bueno, en lo particular a mí no me ha terminado gustando mucho ese producto que al final terminó ofreciendo AAA. Y pues bueno, siguiendo con AAA, pues recordemos que crearon un magno evento para homenajear a Antonio Peña. Y pues este magno evento se llama Héroes Inmortales. Anunciaron que, pues bueno, la Copa Antonio Peña se iba a estar poniendo en juego en este evento, además del megacampeonato de AAA en posesión del Tejano Junior, y que tenía como retador a Psycho Clown. Y pues bueno, de lo destacable fue que bueno, Tejano Junior retuvo el megacampeonato. Sí, curiosamente, pues bueno, sí le dieron mucho, digamos, mucho empuje a esta rivalidad entre el Psycho Clown y el Tejano Junior. Llegó bien la lucha, pero bueno, es triple A, todo el mundo se metió. Y pues bueno, el Tejano Junior retuvo el campeonato y ya después de eso ya no supimos nada de la rivalidad entre estos dos luchadores. Ahí quedó. Inclusive bueno, se enfocaron más a la rivalidad entre la secta y el cibernético y el hijo del perro guayo, el Mesías, y todos ellos desaparecieron a la secta en ese inter y mejor metieron a lo que eran los perros del mal. Entonces fue un relajo en cuestiones de historias AAA, a pesar de que algunas de ellas ya están más que repetidas y quemadas, pero bueno, se les digamos que se les complicó un poquito más. Y pues bueno, siguiendo adelante ya con noviembre, ya casi terminamos. AJ Styles, pues bueno, vino a exponer el campeonato de peso completo de TNA. Que bueno, recordando que en la historia que tiene en la actualidad con TNA, pues bueno, según salió de la empresa, pero salió como campeón y se fue, anda de gira exponiendo este campeonato, a pesar de que la empresa no lo reconoce como campeón. Y pues bueno, su primera parada fue aquí en México. Defendería este campeonato el 4 de noviembre ante el Mesías. Y pues bueno, como parte de esto nada más fue como para darle un plus a esa función, que creo que fue en Zapopan. Sí, fue en Zapopan, no mal recuerdo. Que sí fue buena lucha. Pero al final AJ Styles retendría el campeonato. Nada más lo vimos para este encuentro, pero insisto, no sé cómo funciona la relación entre TNA y AAA, que mejor nos mandan a Jeff Jarrett, que no está haciendo nada en esa empresa. Y cuando nos mandan a algún luchador estelar, pues bueno, es por un ratito, ¿no? Deberían de buscar acuerdos en que, pues bueno, hagan intercambios para tenerlos más de una temporada, aunque bueno, por cómo se manejan las cosas en Estados Unidos, creo que no, ¿cómo se llama? No es posible, vaya. Y pues bueno, siguiendo adelante, lo más destacable, 21 de noviembre, pues fue la aparición de Psycho Reaper, que al final, recordemos que por una cuestión de problemas legales tendría que cambiarse el nombre de Psicosis a Psycho Reaper y simplemente Reaper en la actualidad, a pesar de que él dice que es dueño de los derechos, pero se quisieron evitar una demanda, cosas así. El sistema legal con la lucha libre no tiene sentido, pero bueno, a partir de aquí, pues bueno, digamos que empezaría a tomar fuerza la rivalidad de Volador Junior con Psycho Reaper o Reaper, como quieran llamarlo. Bueno, apareció él y como que ahí fue ahí se empezó a dar el cambio de bando de Volador Junior. Bueno, siguiendo adelante, que bueno, pues bueno, se dio el rompimiento entre el hijo del perro aguayo y los perros del mal, entre pues nada más Daga y Psicosis, que son los perros del mal que están ahí en AAA. No les agradó que, pues bueno, hicieran alianza con el cibernético, por aquello de que se unieron para enfrentarse por un rato a la secta, que al final terminarían peleando en Japón en el último evento del año de AAA. Y que bueno, al final en lo que fue Guerra de Titanes, pues bueno, se enfrentarían en el encuentro estelar y marcaría el regreso de la sociedad con Dorian Roldán y todos estos luchadores que N número de veces han intentado tomar control de AAA por la mala. Y ya para terminar con noviembre, pues bueno, el 25 de ese mes, el Hijo del Santo anunció en una conferencia de prensa su retiro temporal de, de los encuadriláteros, principalmente por el hecho de que obviamente esa lucha en julio con la Parky, la Parky Dr. Wagner Jr., pues bueno, sí lo dejó mermado de cierta forma. Él dice que, bueno, estaba leyendo algunas de sus entrevistas posteriores a esta conferencia de prensa, y pues bueno, él dice que nunca tuvo una lesión fuerte en los más de 30 años de carrera que lleva como luchador, que esta ha sido la más fuerte. Y pues bueno, se iba a tener que retirar por una lesión en las cervicales. Pero bueno, él dice que no, esa lesión, o bueno, esa lucha no tuvo nada que ver. Dice que no tiene nada que ver, pero como que sí le estaba causando molestias. Digamos que las secuelas que dejó ese encuentro, se checó y pues bueno, detectaron algo que, bueno, si no se operaba, o bueno, que si todavía no se opera, porque dice que él se va a operar por ahí de febrero, si seguía luchando, pues bueno, podría quedar paralítico. Entonces sí era una lesión, digamos una condición bastante grave, y al final de cuentas toma esta decisión para digamos no poner en riesgo su integridad física, que bueno, desde que tiene el todo por el todo sí le ha llovido bastante. No recuerdo haberlo visto luchar de una forma tan intensa como lo ha hecho en los últimos años con el todo por el todo. Y bueno, lo que fue, ya para terminar, el 8 de diciembre se llevó a cabo la última función del año, o bueno, la función más importante del año de AAA, que fue Guerra de Titanes, que tuvo como atractivo, pues bueno, ese encuentro del campeonato por el campeonato latinoamericano de AAA de Blue Demon Jr., que de manera muy respetuosa Electroshock pidió una oportunidad. A final de cuentas, Blue Demon Jr. retuvo ese campeonato, además de que marcó esta lucha entre el Cibernético, el Hijo del Perro Aguayo, la Parca, el Mesías, contra Jeff Jarrett, con Daga, con Psicosis, y creo que por ahí Pentagón Jr. Y pues bueno, al final, independientemente del resultado, pues bueno, marcaría el regreso de la sociedad, todo eso. Pero bueno, eso fue lo más destacable de diciembre. Ya insisto, como que ya después de esto le bajaron todos al ritmo. Nos quedamos esperando nada más esa lucha entre Rush, Negro Casas y Shocker, pero bueno, no creo que pase pronto. Si nos vamos a sentar a esperar a ver si algún día se da ese encuentro de cabelleras contra cabelleras. Pero bueno, eso a grandes rasgos fue el año en cuestión de lucha libre mexicana. En general, pues, regular. Insisto, el momento polémico del año pues fue cuando nos cambiaron la jugada con lo que iba a ser el encuentro estelar del Consejo Mundial de Lucha Libre para su función de aniversario. Insisto, yo no hubiera tenido problemas si desde marzo me dicen que primero se iba a hacer una lucha en relevos increíbles y el ganador, bueno, o la pareja ganadora se iba a enfrentar por las máscaras en el encuentro estelar. Insisto, yo no hubiera tenido problema con eso, pero bueno, algunos no piensan así, se respeta. Pero por un lado puedo decir puedo decir que al menos el público no quedó contento, y de plano ya el consejo le puso una mancha muy grande a lo que es su reputación, o bueno, ese apodo como con el que se le conoce como la seria y estable. Pues bueno, de seria ya no tiene mucho, y estable pues a ver qué pasa. Pero bueno, insisto, de regular, simplemente regular, a ver qué nos ofrece este 2014. Ojalá mejore, y ojalá que no nos salgan con macuarradas como conferencias de prensa desde meses antes y se las cambiamos de último momento. En fin, pues ya fue todo. Sí, ya fue todo por este programa. Muchas gracias por habernos, o más bien por haberme escuchado. Ya saben, los espero el próximo jueves aquí. A ver si el Omar ya anda. El Omar. Si Omar ya anda de vuelta por estos lares. Si sobrevive a las ventas decembrinas y todo eso. A ver qué sucede con él. Y pues bueno, me despido. Muchas gracias por haberle dado play. Esto fue La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de terrible tempestad, allá en...